más de querer. Me enamoré del perfume de tu piel, de tu cuerpo de mujer, de tus formas de querer. Sonrisa y la ilusión de volver mañana. Te quiero yo tanto que un día no aguanto sin oír tu voz. Si no estoy contigo, yo nunca te olvido. Te llevo conmigo por donde voy. Me enamoré del perfume de Chuco.